Había una vez un molinero que al morir lo único que dejó a sus tres hijos fue su molino, su asno y su gato. El hijo mayor se quedó con el molino, el mediano con el asno y al más pequeño no le quedó más remedio que conformarse con el gato. El pobre muchacho se lamentaba con amargura. Mis hermanos pueden llevar una buena vida gracias a su molino y a su asno, pero yo lo único que puedo hacer es comerme a mi gato. A lo mejor con su piel puedo hacerme después un sombrero. El gato, al escuchar los lamentos de su amo, se acercó a él y le dijo con aire muy digno. No os preocupéis, mi amo. Dadme una bolsa de cuero y un par de botas y ya veréis cómo no habéis tenido tan mala suerte al quedaros conmigo. Aunque el muchacho no acababa de creerse lo que le decía su gato, recordó que aquel gatito ya le había sorprendido muchas veces. Por ejemplo, cuando se escondía dentro de la harina o cuando se hacía el muerto para cazar a las ratas y a los ratones. El muchacho pensó que a lo mejor era verdad que su gato podía ayudarle, así que le hizo unas hermosas botas y le dio una bolsa de cuero con dos cuerdas para cerrarla bien. El gato se puso las botas, llenó la bolsa de coles, se la echó al hombro y se fue a un bosque en el que había muchos conejos y liebres. Allí se tumbó sobre la hierba como si estuviera muerto. Su plan era atrapar a algún conejito que no fuese muy listo y no supiese lo peligrosos que son los gatos. Y nada más tumbarse, un conejo un poco tonto se acercó y se metió dentro del saco para comerse las coles. Entonces, ¡zas! El gato cerró rápidamente la bolsa para que el conejo no escapara. Con el conejo en la bolsa, el gato con botas se fue a ver al rey. Cuando al rey le dijeron que un gato con botas quería verle, sintió tanta curiosidad que dijo a sus guardias que le dejaran entrar. ¿Qué quieres, gato con botas? Preguntó el rey. Y el gato le respondió: Vengo de parte de mi amo, el marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás, que os quiere regalar este conejo del bosque. Di a tu amo, dijo el rey, que se lo agradezco y que es un caballero muy honrado y muy amable. 2 días después, el gato con botas se escondió entre el trigo del camino y dejó su bolsa abierta con trozos de pan dentro. Enseguida se acercaron 2 perdices y empezaron a picotear el pan. ¡Zas! El gato tiró de las cuerdas del saco y atrapó a las perdices. El gato con botas fue otra vez a ver al rey y le regaló las 2 perdices. El rey se quedó sorprendido de tanta amabilidad y le pidió al gato con botas que se quedase a charlar un rato con él. Y de este modo, durante 3 meses, el gato le regalaba cada día al rey lo que cazaba, diciéndole que le enviaba a su amo, el marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás. Un día, el gato con botas se enteró de que el rey iba a pasear con su hija, la más hermosa de las princesas, al borde del lago. Si seguís mi consejo, dijo el gato, conseguiréis dejar de ser pobre. Lo único que tenéis que hacer es ir a bañaros al río en un lugar que yo os diré. Y yo me encargaré de todo lo demás. El muchacho se estaba bañando en el río cuando el gato con botas vio que se acercaba la carroza en la que viajaba el rey con su hija. Entonces se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡El marqués de Carabás se ahoga! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventana de su carroza y vio al gato que tantos regalos le había hecho durante 3 meses. Avisó a sus soldados y les ordenó que fuesen a ayudar al marqués de Carabás. Mientras los soldados rescataban al pobre marqués del río, el gato se acercó al rey y le dijo: Al ver que mi amo, el marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás, se estaba bañando, unos ladrones le han robado todas sus ropas y ahora no puede salir del río porque está desnudo. El rey ordenó a sus oficiales que fueran al palacio a buscar las mejores ropas para el marqués de Carabás. Cuando el muchacho se puso las ropas que le habían traído, estaba tan guapo que parecía un príncipe. Se notaba que a la hija del rey le gustaba el marqués de Carabás, y en cuanto él la miró, con mucho respeto y admiración, ella se enamoró locamente de él. El rey invitó al marqués de Carabás a subir a su carroza para dar un paseo, y el gato aprovechó para adelantarse por el camino y hablar con unos campesinos. «Escuchadme, buenas gentes. Si no decís al rey que los campos que estáis sembrando pertenecen al marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás, los soldados os encerrarán en las mazmorras del castillo». Poco después, pasó por allí el rey y preguntó de quién eran los campos que estaban sembrando. «Son todos del marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás», dijeron los campesinos, que estaban muy asustados por lo que les había dicho el gato. El rey se volvió hacia el amo del gato y le dijo: «Tenéis unas hermosas tierras, señor marqués». Y el muchacho, que era casi tan listo como su gato, respondió: «Así es, majestad. Estos campos dan todos los años muy buenas cosechas de trigo». Mientras tanto, el gato con botas se adelantó un poco más en el camino y encontró a unos molineros. «Buenas gentes, si no decís que todo este trigo pertenece al marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás, os encerrarán en las mazmorras del castillo». Cuando pasó por allí el rey, también preguntó de quién era el trigo de los molinos. «Es todo del marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás», respondieron los molineros, y el rey se quedó asombrado. El gato con botas, que iba siempre delante de la carroza del rey, decía a todas las personas que se encontraba que dijeran al rey que todo, todito, todo pertenecía al marqués de Carabás. Así que el rey estaba cada vez más sorprendido de lo rico que era el amo del gato. Al final del camino, el gato llegó a un castillo en el que vivía un ogro, el más rico de todos los ogros, porque todas las tierras que había recorrido la carroza del rey eran suyas. El gato, que ya había oído hablar del ogro y sabía que era muy presumido, recorrió todo el castillo hasta encontrarlo. Cuando el gato encontró al ogro, le dijo que era un verdadero honor conocerle y le hizo una gran reverencia. El ogro le atendió con toda la amabilidad que un ogro puede usar, que no es mucha, y le invitó a sentarse. «Me han asegurado», dijo el gato, «que tenéis el poder de transformaros en cualquier animal». «¡Jo, jo, jo, jo, jo! ¡Eso es verdad!», dijo el ogro, muy satisfecho de su fama. «¿Entonces?», preguntó el gato, «¿sois capaz de convertiros en un león o en un elefante?». «¡Jo, jo, jo, jo, jo, jo! ¡Pues claro que sí!», dijo el ogro. «¡Os lo voy a demostrar!». Y entonces el ogro se convirtió en un león de aspecto tan terrible que el gato salió corriendo, dejando sus botas allí. Cuando el gato vio que el ogro volvía a recuperar su aspecto normal, se acercó y volvió a ponerse las botas. «Me han dicho también», dijo el gato, «aunque yo no sé si creerlo o no, que también sois capaz de convertiros en un animal pequeñísimo. Por ejemplo, en una rata o en un ratoncito, pero, en fin, yo creo que eso es imposible». «¿Imposible?», respondió el ogro muy enfadado. «¡Ahora mismo lo vas a ver!». Y entonces el ogro se convirtió en un pequeño ratoncito que se puso a corretear por la alfombra, hasta que, ni corto ni perezoso, el gato con botas, ¡zas!, lo atrapó y se lo comió. En ese momento, el rey llegó al castillo del ogro. Cuando oyó que la carroza estaba atravesando el puente levadizo, el gato con botas corrió a su encuentro y le dijo al rey: «Bienvenida sea vuestra majestad al castillo del marqués de Carabás, del reino de Irás y no volverás». «¡Caramba!», dijo el rey. «¿Este castillo también es vuestro, marqués de Carabás? ¿Los alrededores?», continuó diciendo el rey, «son lo más hermoso que he visto en mucho tiempo. Veamos cómo es por dentro el castillo». Entonces, el marqués de Carabás cogió de la mano a la princesa y siguió al rey, que estaba impaciente por recorrer el castillo. Llegaron todos a un gran salón donde encontraron una mesa llena de deliciosas comidas que el ogro había preparado porque era un glotón. Después de beberse 4 o 5 copas de vino, el rey, encantado con todo lo que había visto y al darse cuenta de que su hija estaba enamorada del marqués de Carabás, le dijo al amo del gato con botas: «Sería para mí un gran honor que aceptarais casaros con mi hija». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el gran honor y ese mismo día se casó con la princesa. ¿Y qué pasó con el gato con botas? Pues que se convirtió en un gran señor del reino y ya no tuvo que correr detrás de los ratones, excepto cuando quería divertirse, claro, que era casi todos los días del año. Y lo que a todos demuestra esta historia es que, aunque solo se tenga un gato, cualquiera puede conseguir la gloria si es listo. Y se pone a pensar un rato.